Ella era una hermosa Nami del arroyo. Él era un troesma pa' usar la ganzúa. Por eso que cuando de afanar volvía, ella en la catrera contenta reía, contenta de echarse dorima tan púa. De noche él robaba hasta la alborada, de día dormían los dos abrazados, hasta que la yuta que lo requería lo alzó de su saca. Y ella se reía, mientras a devoto iba el desdichado. Tras la negra reja de la celda, el orre a su compañera llorando batía. Por vos me hice chorro, quereme paloma. Pero indiferente al dolor del choma, alzando los hombros, ella se reía. Pasaron los meses, vino la sentencia. Pa' tierra de fuego al punga embarcaban a las 6 en punto de una tarde fría. A las 7 ella se apiló a otro rufa. A las 8 andaba con él de garufa y al sonar las 9 Curda se reía.